Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16 horas se presentará el texto manual de promoción de lectura en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Este documento, auspiciado por el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, tiene como objetivo consolidar la lectura en la provincia a través de esta guía metodológica que enseña técnicas y hábitos para leer. Internacionales. Bogotá. El concierto titulado Amor, Seducción y Tragedia, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, se presentará el próximo 22 de enero en el Teatro Colón de Bogotá. Con esta presentación, la orquesta comenzará su temporada de conciertos en el 2015. La velada contará con la participación de los destacados músicos colombianos Juan Fernando Avendaño, reconocido trompetista y principal de la orquesta, y Mauricio Arias, pianista, quien también es el compositor de Rapsodia Camaleónica, para piano, trompeta y orquesta, obra que se interpretará en este concierto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.